pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Muy buenas noches, aquí nos encontramos con el segundo programa de la Emporio Tropical, el programa Gladiador de la Cumbia. Y acá estamos para disfrutar de una noche más de cumbia, de alegría. Y no estoy solo, no estoy solo porque a mi lado lo tengo a Jonás. Hola Jonás, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, encantado de estar acá por segunda vez. Y a mi segundo lado también lo tengo a Marcelo, el Cucu. ¿Cómo anda, compañero? Muy buenas noches, ¿cómo andan acá todos? Tirando de la rienda de este carro cumbiero. Bien, bien, la verdad que le estamos pegando al zaino y va como loco. Hemos tenido ya gente que se ha acercado y ha dicho, che, hemos escuchado el primer programa, salió. Algunas, siempre hay cosas como para mejorar y eso es bueno. ¿Quién nos opera, Lima? Tenemos del otro lado de acá, de esta gran pecera, ¿no? De este vidrio, sí. A nuestro operador, el monstruo de los botones. Lo tenemos a él, a Pablito Lesiani. Ahí está, si querés comunicarte... Sí, oso, me decís a mí, claro que sí. Si te querés comunicar con nosotros, esto es Radionauta, claro que es la FM 106.3, 451-6917, 451-6917, esto es el Gladiador de la Cumbia. Y si querés hacerlo por internet, tenemos el Facebook. Sí, tenemos, dígalo. El Facebook, te pones un me gusta en la página del Emporio Tropical y ahí con la palabra gladiador nos mandás el mensajito que quieras. Y nosotros te vamos a responder al instante, don Cucu. Dígalo, Jonás, que tenemos el Facebook. ¿Cómo sería? www.facebook.com/laemporio. Y también tenemos Twitter. ¿Twitter? Tenemos Twitter. Agarrate que tenemos Twitter. Sí, papá. A veces me siento perseguido cuando me siguen en Twitter. ¿Te hace ruido? Sí. Como el WhatsApp. Sí, a mí sí, me rompe las bolas. Yo soy medio... Plim. Ando por la calle y siento que me siguen en Twitter. Va. Vamos a ir entonces contando lo que es hoy a la noche. Claro que sí, es miércoles, es día de cumbia acá en la FM, la Radionauta. Esto es Gladiador de la Cumbia. ¿Y qué tenemos para hoy, don Cucu? Arrancamos con entrevistas seguramente, o biografía, como tiene que ser en este caso. ¿De quién en esta hermosa tarde? Yo no sé si te acordás, por allá en la época del 2000. Sí. Donde estaba en pleno auge la cumbia villera. No estaba en pleno, estaba como arrancando. Y la cumbia villera arranca en el 99, 2000. Bueno, de ese momento sale un muchacho, Hernán Coronel, con su grupo Mala Fama. Mala Fama, sí. Con su primer disco titulado Ritmo y Sustancia. Exactamente, como dijo Onomatopeyas, dice, donde pude leer. Y hoy tenemos una biografía de Mala Fama, así que ya enseguidita vamos con el primer tema. Si te parece, Cucu. Sí, que me parece muy bien. De Mala Fama. Mandale mecha. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelva ahora. Y esto es ritmo, sustancia. Mala fama y cumbiero, usar ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelva ahora. Cuatro y media yo llego, golpeo con carpusa, que no tore el perro, después de la señal. Viva la gente humilde y los guisos de lenteja. Viva la gente humilde y los guisos de mi vieja. Así proclama Hernán Coronel con su grupo Mala Fama, que empezó allá por el año 2002. Un grupo que viene de San Fernando, otra vez, otra banda que hacemos, otra biografía del barrio de San Fernando. Ya van dos y en la misma época, ¿no? Dos de la misma época. O sea, Mala Fama arranca directamente un boom. Lo pasaban por la tele, en Pasión de Sábado, hasta en Video Match. Su primer disco, Ritmo y Sustancia, fue furor. Con esta canción como el Guampachata, como la canción de la marca de la gorra. Mala Fama se destaca mucho por su sonido propio. Si escuchamos esos teclados que tiene el grupo Mala Fama, es único dentro de su género. Ajá. Y su puesta en escena, su figura, su... Tiene toda una impronta el grupo arriba del escenario, que la verdad es muy característico solamente de esa banda. Hernán Coronel con sus anteojos, con su gorra, con su pucho y su siempre en vivo, ¿no? Cuando estaba en el canal, en vivo su pucho y su vaso de cerveza, su botella. Para aquellos que no saben quién es Mala Fama, ¿sí? Conocido en el ambiente cumbiero, ¿qué te puedo decir? Que tiene una temática con letras de barrio, con letras, ¿sí?, referido. Lo que tiene de particular las letras de Mala Fama son esa pizca de gracia, esa pizca picaresca, digamos, de sus letras, y eso atrajo a un público bastante diferente al que está acostumbrado a llevar, más allá de la gente que lleva por banda de cumbia y los boliches bailables donde se presentaba Mala Fama. Mucha gente de otros palos ha escuchado Mala Fama, incluso yo puedo atestiguar de amigos que eran rockeros, metaleros y que a mala fama siempre le tuvieron cariño. Es como una banda, es como lo más punk y lo más rock de la cumbia, mala fama. Seguramente debe ser por el tema de las letras, ¿no? De lo que dice, de la forma de que se expresa. Totalmente, ¿no? Unas letras ácidas, digamos. En el 2002, 2001, ¿tiene 2001. Una fecha? Sí, perdón. En el 2001 hay una de estas fechas que mismo Hernán comenta de haber tocado, él es hincha de Racing, y haber tocado en el estadio de Racing en el festejo del campeonato de club de aquella cuando época. Salió campeón. Sí, Racing ante 25.000 personas. Mostaza Merlo, que le hicieron, bueno, hicieron la estatua, ¿por qué no va a tocar mala fama? Y hacer en el, ¿no? En el cilindro. ¿Qué estamos escuchando? Mala fama. Y menos trabajador, todo se hace buena fama. Para vos que recién te estás metiendo en esto que es Gladiador de la Cumbia, sí, son las 20:10 de la noche, va bajando la luna, en realidad no, va subiendo la luna y baja el solcito. Si te querés comunicar con nosotros, 451-6917, 451-6917, y si no, hacelo por Facebook de esta manera. www.facebook.com/laemporio. ¿Viste cómo cambio de voz cuando digo el Facebook? Te sale más tucumano y todo. Bueno, seguimos con la biografía. Sí, en el 2001, fama. ¿Qué pasa en el 2001 con Mala Fama? Saca su segundo disco que se llama Para Vos Basura. Otro éxito. Otro éxito donde la banda le permite hacer giras por el país. Giras internacionales saliendo del país por Latinoamérica. Mala Fama empieza a sonar en todas las radios, en los barrios, en todos los boliches, en todas las bailantas tropicales. Luego de este álbum de Para Vos Basura, de Mala Fama. 2002, ¿no? Estamos hablando. En el 2002. Hay un bache. Del 2002 al 2008, donde Mala Fama deja de ser... de estar en las carteleras de los boliches, de aparecer en televisión. A causa, por lo que uno lee por ahí y el testimonio del mismo Hernán, dice que a Hernán lo tientan. O sea, cuando se le termina el contrato... Estamos hablando con su representante. En Videomatch, estuvo en Showmatch, ¿te acordás que eso iban también, eso también? Eso. Digo, cuando se termina el contrato con su representante, sí, de Mala Fama, él lo tiene que renovar. Pero ¿qué pasa con esto? No son las mismas reglas de juego que antes. Claro. Ahora le piden la autoría de las canciones. Autoría que, digamos, el representante de Mala Fama. La autoría de las canciones y el porcentaje ya no era el mismo. A Ajá. lo cual decide no hacerse más presente ni seguir bajo la tutela de su representante. Entonces Hernán empieza a transitar otro camino, más independiente. Saca un disco solista, de lo cual él no está muy conforme porque dice que ese disco solista es algo que quedó en el medio de entre otras cosas y otros productores que mucho no le gustó. Dice, pero no reniega de eso, obviamente lo que uno hace y sus canciones son propias, pero que no salió como a él le hubiese gustado que salga, digamos. En el 2008 la banda se reúne otra vez. Se juntan otra vez y dice, che, mirá, vamos a juntarnos. Ya con otros integrantes, con nuevos integrantes. Acá en estos integrantes empiezan a ver las teclas, en el primer teclado Bartolo, Coronel en coros, Chucky en el segundo teclado, Niquero en la tumbadora, Pipo en el bajo, es en la batería electrónica y Chino en los timbales y Wilson en la güira. Y un personaje que en vivo, las veces que lo he visto, es alguien que agita mucho, es el Tumbavasos. ¿El Tumbavasos? ¿Quién es el Tumbavasos, Marcelo? ¿El Tumbavasos de Mala Fama? El Tumbavasos de Mala Fama es el padre de Hernán Coronel. Ajá. Que se ganó este apodo porque dice que cuando Hernán era pibe y tenía los vasos ahí llenos, venía y tú... Le tiraba el vaso a la mierda. ¿Cómo para que no siga tomando? Si vos lo ves así en una fotografía, al padre es el que está tocando todo el día el güiro, ¿no? La güira en este caso, como han dicho varios. Y parece que él sería el tumbavaso porque tiene cara de tomador vinazo. Pero no, en realidad la historia es otra. Es otra. No es que sea él, sino que es el hijo, ¿no? En este caso. Sí. En esta etapa de Mala Fama, también de su disco solista, como en el disco del 2008, pasa que no tuvo tanta difusión. Porque los productores ya buscaban otra cosa, empezaron a dejar de lado lo que era la movida de la cumbia villera. Entonces, no tuvo tanta repercusión como otros. En el 2010, saca otro CD que se llama ¿Pero qué te pasó en la cara, Watts? Así se llama. Ah, sí. Que es una característica muy de mala fama, ¿no? Los nombres de los discos, las letras de las canciones, los nombres de las canciones, que siempre son así como muy extravagantes. Con estas nuevas versiones de canciones de discos anteriores también. En el 2013 viene un discazo de mala fama, que es lo que hoy en día está sonando a full en todos lados y lo que le permite trabajar muchísimo otra vez a mala fama y resurgir, que se llama Lo Peor. ¿Así se llama? Así se llama. Lo Peor. Un discazo de mala fama. Cuco, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema más de mala fama? Sí, claro que sí. Para seguir con esto. Estamos en la biografía. Estamos en la biografía de mala fama y se viene... ¿Qué tema? ¿Qué tema es el que se viene? ¿Qué tema se viene? Dígalo, maestro, si lo tiene ahí. Vos sos un pichón de suegra y ella es mi Radio Nauta, FM 106.3. El corazón yo lo tengo pintado celeste y blanco. Canción particular, si las hay de mala fama. Tengo que contar una anécdota personal con esta canción. La primera vez que lo escuché, que un amigo me trajo el primer disco de Mala Fama, no podía parar de reírme, de decir qué buena canción, lo que disfrutaba este tipo de canciones de Mala Fama. Yo me acuerdo que nos mirábamos entre todos como diciendo, esta canción la rompe. Esta canción se la dedica a Nico Marini, que está escuchando hoy, que le gusta mucho. ¿Sabés qué? Una cosa particular que pasó con Hernán de Mala Fama durante el tiempo que desapareció es que la gente pensaba que se había muerto, ¿podés creer, Cucu? ¿En serio? Claro, varios pensamos, porque salió también en los programas estos de televisión de... ¿Cómo se llaman esto? De Policías en Acción. Y se haciendo claro, una entrevista haciendo en un entrevista, sofá. En un sofá, pero que de ahí vos lo habías calculado. Que el... Y viste cuando pasan esas cosas, que se corren los rumores de muerte y hablando del barrio. No, el mismo Hernán dice que no sabe de dónde salió ese chimento. Y que no sabe ni con qué razón, digamos, por qué se surgió eso. Mucho de la gente que lo escuchaba al principio y lo vuelve a escuchar hoy en día piensa de que no es el mismo cantante. Y en realidad Hernán Coronel es el mismo de siempre, el creador, el líder de la banda, de Mala Fama. No hay otro. Hernán sigue vivo, más vivo que nunca. Hasta nos ha respondido en Twitter. Nosotros le hemos escrito para comentarle que íbamos a hacer esta biografía. Se puso muy contento. Como siempre nos mandó un mensajito... De muchas gracias. Eso y que siempre manda amigos, ¿viste? Como que le manda el amiguito. Tiene su particularidad y lo bueno es que toda la gente que lo sigue a él sigue con esas cosas. Cuando uno lo ve y lo ve en vivo y él remata siempre sus frases con esas onomatopeyas, como dicen por ahí, la gente se siente muy, muy identificada, se divierte y es un sello propio de Hernán Coronel. Seguimos con la biografía, falta poquito, pero... Seguimos con eso. Solamente quería decir que algo muy destacable de Hernán es que es un tipo muy sencillo, muy humilde, por lo que se lo ve, siempre tocando para la gente humilde. Él proclama siempre de viva a la gente humilde, viva a la gente de barrio. Lo podés encontrar en YouTube haciendo recitales en los monoblocs, en los barrios, donde eso la verdad es muy lindo y es algo que es muy característico, obviamente, de la cumbia villera y no tanto de otros géneros populares. Pero bueno, ¿sabés qué, Cucu? Para comentar otras cosas de Hernán, de Mala Fama. Hay una cosa también que te quería comentar. ¿Qué me querías comentar? Con este tema de lo popular y todo esto, que él es muy humilde y todo. Es muy común que la gente se saque fotos con él. Es más, en todos los lugares donde va a veces... lo llaman para, no, toca un tema, no con la banda, sino hace como playback, conocido playback, pero en realidad va para que la gente se saque fotos, no es por el que le conviene, sino porque la popularidad hace eso, y eso que le cortaron las patas. ¿Se acuerdan que fue una de las bandas que no podía decir las malas palabras? ¿Te acordás? Que tenía que... Vos sos un... Y tenía que... Cuando estaba censurado. Puto decía. Eso. Es verdad. Una de las canciones. Es verdad. Es claro. Un tipo que tiene... Muy agradecido de su público. Es una persona que tiene ese contacto con su público. Y bueno, para lo demás... Sigue tocando. Cucu, sigue tocando. Yo hace poco, muy poco lo vi acá en la Fiesta de la Mágica. Donde puedo decir que es uno de los shows... O sea, haberlo visto desde en el año 2000 y ahora está como muy evolucionado todo y es lo más... La actitud de arriba al escenario es muy punky, te diría. La gente se sube arriba al escenario, canta las canciones. Vos decís, ahora viene a cantar el hit y capaz que la canta uno que estaba en el público y él le da el micrófono y está todo bien y tiene ese contacto muy, muy íntimo con la gente que la verdad es muy lindo. Para lo demás, para todos los chimentos que te venía diciendo... Sí. Que venga él. Va a venir él. Sí, el más grande de los chimentos, Ernesto Beto, a contarnos. A ver, Ernesto. ¡Ernesto! ¡Ernesto! Escuchamos Sanguijuela. Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Hola, querido, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te sale como más pistolero del oeste que el japonés. Es que yo me dedico... Viste cómo es, pero yo lo quiero, Hernancito, vos sabés que estuve buscando cosas de él y todo, y me enamoré. ¿Lo llamaste? Sí, ¿pudiste hablar con Hernán? Sí, me fijé en la agenda, aparte tengo la H, viste, así al toque. Lo llamé, con sonó y me dijo, mirá, estoy en Colombia. Me dijo, es verdad, está en Colombia en este momento. Y le dije, bueno, quédate tranquilo que vamos a hablar. Y dice, vos sabés que a mí me llaman y yo contesto las cosas que querés saber, lo que le gusta a la gente, nah. El chimento. Pero me trajiste información como la otra vez cuando hicimos la video de Mar Azul, nah. Te traje hasta, mirá, hasta los deseos que tiene. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué? ¿Sabés cuál es el deseo de mi amigo? Hernán Luis Coronel, porque no dijiste el nombre. Luis le llama, le pusieron Luis por el padre. Bien, ¿por qué entonces son los deseos? ¿Cuál es el deseo? La paz mundial. Claro, lo mismo. Sería la, esa es la de. Esa sería la de. ¿Cómo se llama este pibe que canta? ¡Ay, este con nada! Pero no importa, no es eso. ¿Quién? No. ¿René de calle 13? No, es otro muchacho, pero no importa. A él le gusta poder enamorarse y triunfar con el nuevo CD. Con lo peor. Exactamente. ¿Sabes cuál es la comida preferida? El fideo. ¿Vos me parece que lo lees? ¿Vos me parece que lo lees en algún lugar? ¿Los fideos con tuco? Exactamente. No, esta la pegué. Sí, la pegué. Sí. ¡Le gusta! Pero como asocié. No, querido, ¿cómo le gustan los fideos? Hernán come pescado con puré, papá. Ah, es la comida preferida. Poneme la musiquita, cachito. Estaba duro el pescado. Y ahí seguimos entonces. Estoy hablando, yo soy Ernesto Beto. Y esto es... ¡Cargador de la cumbia! ¿Sabes de qué signo es? Sagitauro. No. No existe ese, ¿no? No. Es de Piscis. De Piscis. Ya dijiste dónde estabas viviendo. ¿Y la debilidad del muchachito? Decime, Coco, que me intriga. No son los cigarrillos ni los anteojos negros. Su debilidad, atenti muchachas, son las mujeres y los niños. ¡Claro que sí! Un gran padre de familia. ¡Claro que sí! ¿Y cuál es la habilidad que tiene? Una habilidad que todos lo conocemos y lo fuimos a ver tantas veces a él. Dígalo. Tecladista, increíble. ¿Y cuál sería la habilidad de la tecladista entonces? Si fuera tecladista. Está cerca. Dedos veloces. ¡Dedos veloces! ¡Claro que sí! ¡Está cerca! ¿Cuál es la debilidad entonces? Le manda mecha a la perilla. ¡Puede ser! Pero la debilidad de Hernancito es hacer el amor y ser muy buen padre. Seguimos, tengo más. ¿Querés que te cuente una anécdota? Contame una anécdota. ¿Viste el tema que él hizo, la canción de Guampachata, la que pasamos recién? Guampachata. A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego, me decía, le digo, vos fuiste a casa seguramente. Y fue así. Él es en la vida real. No voy a decir. La canción es posta. Claro. ¿La canción es posta? Sí, es posta, claro. Espera. ¿Vos sos el Guampachata, el famoso? No. No sé, me parece que Hernancito se metió en la casa de Ernesto Beto, me parece. No. En realidad se metió, no lo voy a decir porque estamos en radio. Ah, de ahí es que sabés tanta información. El pata de lana es él, dice, se hace cargo y todo. Pero bueno, sigo con él. ¿Qué querés que te diga? Decime lo que quieras. ¿Qué querés? ¿Auto? ¿Autos? Sí, creo que tengo. Algo tengo. ¿Qué auto le gusta? A ver, ¿cuál es el auto que le gusta? Hernancito Luis Coronel. La verdad, pienso que una Kangoo. ¿Versión limitada original? Original, full. ¿A Hernancito le gusta? ¡Súbeme la música! ¿Anda en carretilla? ¡La Renault Fuego! ¡Claro que sí! ¿Cómo no le va a gustar? ¡Se lo quemó! ¡Salió como loco a Colombia! Tengo muchas cosas más, pero no, andás hablando todo el tiempo de él. La próxima, Ernesto Beto, ¿te venís otra vez? Sí, claro que sí. Me gusta, Ernesto Chimento, que me contás, porque son cosas que uno, la gente no se entera, no tiene acceso a esa información. La gente quiere saber, y te tiro una silla, me voy, chicos, discúlpenme, pero él una vez fue a un telo, pasó una noche bárbara, y después se quedó sin plata y no pudo pagar. ¡Chao, no! Ernesto, nos vemos. Y nos vamos con estos dos temas. Ha pasado el tiempo. Y la motito de Carlito. Volvió el ritmo y la sustancia para todos.

mi tristeza solo sabe Dios. Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo. Nadie sabe, nadie sabe que una mujer me abandonó. Nadie sabe, nadie sabe que por esa mujer a ti vivo yo. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Te querés matar, te querés matar, te querés matar, te querés matar. Exclusivo, La Cueva Records. Y acá estamos de nuevo, Marce, para hablar un poquito de la cumbia para apagar la olla. Pero antes vamos a decir los teléfonos, ¿querés, Marce? Sí, claro que sí. Vos estás en Radionauta FM 106.3. Esto es Gladiador de la Cumbia. Son las 9 menos 10, lo dije, menos 5, menos 5, menos 6. 451-6917, 451-6917, nuestra forma de comunicarse, ahí acaban de llamar, seguramente está ahí el pulpo de Ciani. Y si querés por Facebook, que han mandado seguramente, ¿qué dicen, Jonás? Tenemos ahí, ¿no? Unos sí, saluditos. Sí, sí. Unos saluditos de Nico Marini, Jera Echeverría y ¿sí? Sampomo. Sampomo, sí, Miriam, pedían Made in Argentina, ya lo pasamos. Después también Nahuel Inchauspe. Sí, que está con Renata. Renata. Sí. Que estuvieron en el primer programa, también dice que nos están escuchando. Y después hay un par de cumpleaños también. Sí, ¿se lo decimos ahora el cumpleaños? ¿Se lo decimos o se lo, que se lo diga Ernesto? Se lo diga Ernesto, ¿te parece? Decí uno. Manda un beso. Para Úrsula, digo yo. ¿Qué cumpleaños? Ahí está. Úrsula, entonces, le dedicamos a Úrsula un beso grande. Un beso grande por tu cumpleaños, ¿no? Sí. Cucu, te quería comentar. Sí. La cumbia para apagar la olla. ¿Sabes que cada noche y durante todo el año el músico cumbiero se prepara? Agarra la pilcha, ya que en su mayoría las bandas siempre acompañan su estilo o su puesta en escena con su ropa. Pasa la cumbia en el mejor caso de que la banda ya camine mucho y arranca la gira. En su momento de esplendor, una banda de cumbia puede tocar hasta 10 shows por noche. Recuerdo en el boliche bailable, ¿te acordás del gigante de Citibel? Escándalo. Sí. Me acuerdo cuando la banda Supermercado estaba recién saliendo a la luz, ya con dos temas sonando en la radio en todo el país. Recuerdo a Los Plomos. Para quien no sabe, se le dice plomos a quienes trabajan de cargar y descargar equipos. Un obrero fundamental en cualquier movida recitalera, digamos. Los vi durmiendo o recostados ahí sobre las cajas de sonido, mientras otros probaban sonido. Suelen arreglarse con dos sonidos. Me he enterado y he visto ahí que mientras la banda está sonando en un boliche, el otro combo de sonido y plomo ya va preparando todo en el boliche siguiente. Eso en el mejor de los casos, que la banda ya esté organizada, digamos, y que le guste tocar con su propio sonido. Eso hace que la banda tenga un mecanismo aceitado para laburar toda la noche. Hay géneros musicales que generan estrellas. Pero la cumbia, sin embargo, es una máquina de generar trabajadores populares. Agradecido siempre de sus seguidores y siempre en contacto. Ya que no se pueden relajar tras un paredón en una quinta, en un country, y decir, desde ahí ver el mundo. Porque el mundo los espera cada fin de semana, cara a cara, con la realidad de todos y hablando. Mirá, y hablando de sus condiciones de trabajo, un referente de la cumbia no gana el 10% de lo que gana un show de un grupo reconocido de rock, por ejemplo, por decirte alguno, no sé, como Luis Miguel. Sí, ponele. Por eso tanto show por noche, por fin de semana y durante la semana rebuscársela en otro laburo, así como fiesta privada y demás. Y todo por la simple razón que, imagínate, si un recital de dama gratis en un boliche costara lo mismo que lo que sale una entrada, por ejemplo, de las pastillas del abuelo. Sí. Simplemente la barriada no tiene ese poder adquisitivo para solventar una entrada de esas cada vez que se sale a bailar, digamos. Lo mejor de ser cumbiero es que tu banda favorita la podés ver seguido y a precios populares. Y que a comparación de otros recitales tenés la oportunidad de ver hasta tres bandas por noches. ¿Me explico? Sí, sí, claro que sí. Aparte se va una, viene la otra. Bailás un ratito y ya la. Yo he visto hasta cinco bandas por noche. En un mismo boliche. En un mismo boliche. No es que vos fuiste a otro lado. No, con el precio de popular. Sí. En ese momento me acuerdo que valía 20 pesos. 25 pesos. Después vamos a hablar de la agenda que está. Que de la agenda cumbiera. Sí, sí, sí. Hay precios también que seguramente serían súper populares, ¿no? Es la idea. Súper populares. El músico de cumbia no se puede arreglar con tres shows por semana y que eso le reditúe lo suficiente como para estar tranquilo. Por eso es que él le mete tanto esfuerzo, tanta energía, tanto sudor, tanto sacrificio. Como lo hace mi vecino, tu vecino, como lo hace el verdulero de tu barrio, como lo hace el que se levanta todos los días, haga frío o calor para laburar en la obra. Como lo hace cualquier trabajador. Porque el músico cumbiero no es una estrella. Es un artista popular. Hay movidas que generan ídolos. Hay movidas que generan famosos. Dioses de su género. El cumbiero es el gauchito Gil de la gente. Es quien no le queda más que la simpleza de ser uno más que nosotros arriba del escenario. Transmitiendo, comunicando, compartiendo el sentimiento alegre de un ritmo que yo lo denomino como la parca del dolor. Que es la resistencia a la opresión diaria, que es la danza del pueblo y la voz de los de abajo. A todo esto, para cerrar, quiero dedicar esta canción a todos los laburantes, músicos, esta canción de Meta Huacha que se llama Alma Blanca. Seguimos en Gladiador de la Cumbia. A demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite. Thank you. de la cumbia, soy de la resaca y de los boliches de la capital. ¡Mira, concreto! Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Camina y camina. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Para todos los peregrinos. Y claro que sí, la cumbia de los trapos. ¿Cómo no va a ser de esta manera si nosotros acá en Gladiador de la Cumbia? Monito, está siempre presente. Habíamos dicho la semana pasada con el grande de Lima y también con el Deep de Jonás. Habíamos hablado y habíamos dicho, che, vamos a hacer un homenaje simple, lindo, como seguramente le gusta a todos los cumbieros, ¿sí? ¿O no es así en ese tema? Y como se lo merece Juan Carlos Ponce, el monito de Yerba Brava. Así es como fue Juan Carlos Ponce, su nombre, el día 17 de marzo. Nos dejó hace, ya estamos en 26, ¿no? Más o menos del día de hoy, ¿sí? Así que hace unos 11 días que no lo tenemos presente. Y la manera de recordarlo es decirte que si vos no sabías quién era el monito, si lo has visto con sus ojos particulares, siempre cantando, siempre esperando una sonrisa, siempre estando presente en los bailes, cantando, porque la idea... El pibe cantina. Claro, claro que es pibe cantina, ¿de qué te la das? Porque en 1997 ellos, ¿no?, cuando hacen la... se juntaron para hacer la sonidera y testimonial, en realidad, eso, hacían covers, ¿sí? Entonces decían, che, no, pará, así no podíamos seguir. Dice que él quería cantar, decir las cosas, como un poco parecido a lo que de Mala Fama, pero desde otra manera, ¿no? Desde las hinchadas, como en este caso, ¿sí? Siempre cantando y arengando. Y desde otro lugar también, desde la realidad que pasa. Contando lo que pasaba el día a día en los barrios. Exacto. Comentamos entonces que pibe Yerba Brava antes se iba a llamar Yerba Mala, ¿no? Yerba Mala. Yerba... Por una cuestión de legalidad ya estaba registrado, creo. ¿No, Cucu? Y sí, lo registraron bajo el nombre de Yerba Brava. Que ahí también hay un punto que es que lo registró el representante y no la banda. Y después tuvieron un problemita con eso. Siempre problema con representante acá en la cumbia, ¿eh? Siempre está presente. Acá también, él con el representante. Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, ver Yerba Brava hoy en día sin ningún integrante de los que estaba desde el principio. Y sí verlo a la Yerba del Mono con algunos integrantes. Con algunos de Yerba Brava. Sí, hay pibes nuevos también y chicas nuevas, ¿no? Obvio. Pero bueno, este es el homenaje que nosotros le damos acá desde Gladiador de la Cumbia. Algo para agregar, Lima, del grande, del maestro, del monito, que vamos a decir tantas veces. Decir que la verdad que un tipo que fue parte del movimiento, de un movimiento grande como fue la cumbia villera, que hubo poca información y poca... En realidad no salió mucho en los medios todo esto. A mí me llama mucho la atención porque la verdad fue un tipo que estuvo presente en esa etapa y hasta el día de hoy que lo recordamos todo con sus canciones. Y sin embargo, por ahí hay otras situaciones en la televisión que la repiten y la pasan 5.000 veces y nadie habló de una persona como el monito, que la verdad lo vamos a extrañar, que la cumbia villera cada vez se está haciendo más acotada, que los grandes de la cumbia villera cada vez son menos, como alguna vez se nos fue el Juanchi de Pala Ancha, ahora se nos va el Monito. Así que vamos con estas canciones para recordar. Hay un montón de cosas en YouTube también hermosas. Está muy bueno lo que está haciendo la gente de que lo de cumbia, lo de la alta, película. Lo de Alta Cumbia. Alta Cumbia, exactamente. Si lo de Alta Cumbia, la verdad es, mirá, hasta eso yo veía que en Canal 2, en el homenaje al Monito, tomaban imágenes de la película de Alta Cumbia. Recomendable, seguramente lo vamos a tener a Yure con toda la banda, seguramente va a estar acá. Che, para decirte, el Monito no se fue de Yerba Brava como lo hacen todos para ser el solista y hacer una banda y llenar. Al contrario, notó que lo habían descuidado, ni siquiera quiere hablar del tema, nunca habló después en un momento. Hasta en un momento le han preguntado si es por un tema económico y dijo, eso yo lo pongo en segundo o tercer lugar, dijo. No, nos descuidaron a todos, dijo, ¿no? En una entrevista que le hicieron ahí en Meta, la del programa de cumbia, cumbia de la... Cumbia de la pura. Exactamente. Te podés meter en YouTube. En YouTube está la entrevista esa de que dura unos 20 minutos, que está bueno escucharlo al Mono cuando habla de cómo llegó a la cumbia villera, por qué se fue y qué es lo que siente él por la gente del barrio y lo que él movía por la gente del barrio. Un tipo muy humilde. Lo recordamos con estas canciones. Exacto. Cucu. Vamos entonces, ¿con qué temas? Con Discriminado. Sí. Que es de Yerba Brava. Y Una Forma de Vida, que es de la Yerba del Mono. Bien. Esto es el homenaje de Gladiador de la Cumbia para el Monito. Por ser negro villero,

quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. Se encerró sola en su cuarto. Y a la hora de cenar, la cena se enfrió. Nosotros nos metimos en tu radio. Hicimos que el aire se sienta bien cumbiero. Por eso vamos con el primer tema. Bien arriba, bien arriba. Se lo dedicamos a Lila Pacetti. Muy feliz cumpleaños. Y los lirios, Mario Luis. ¡Para vos! ¡Arriba, arriba! Y esto es pero de acá te decimos ¡feliz cumpleaños! Y que sople todo, Lila, todo, todo este día que es tu cumpleaños. Seguimos en esto que es Gladiador de la Cumbia. Y como no me podía faltar vos, Úrsula, sí, vos que estás mirando y decís, me dijo a mí, sí, soy Ernesto Beto. Y a vos también te digo ¡feliz cumpleaños! Para vos, la apuesta de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso, amor. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido. Devuélveme lo que quieras, Úrsula, pero dame un pedacito de torta que me estoy muriendo por agarrar ese chocolate con crema, seguramente, que están comiendo ahí. ¡Feliz cumple! 18 añitos. ¡18! ¡Ya es tiempo, Úrsula! ¡Que dejes la piñata! ¡Claro que sí! Esto es Ernesto Beto y seguimos en el aire. ¡Que venga la ambulancia también! ¡Para vos, Rodo! ¡Cómo no te lo voy a dedicar! ¡Esto es Hasta el Amanecer! ¡El pulpo quiere decir algo! ¡Feliz cumpleaños, Rodo querida! Seguramente acá, en donde en Radio Nauta 106.3 FM, pero nosotros estamos hasta las 22 horas y hay un montón de cosas más, por eso tengo que ser rápido, rápido, me dicen del otro lado, y claro que sí, tenés razón, por eso, para vos que están ahí del otro lado, tomando, comiendo y chupando algo, te voy a decir que este tema se lo dedicamos. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Por eso no dije el nombre. ¿Quién sos? ¿Qué tema que trajiste, Ernesto Beto? Estoy en la última. ¿Qué temazo? Estoy en la última, Lima. ¿Cómo está entonces, Jonás, ese Facebook? ¿Arde? Arde, arde. www.facebook.com/laemporio. ¡Pedile! ¡Pedile a mí! Pueden pedir un temita, Ernesto Beto. Y ¡claro! ¡Sí! Nos pueden seguir en Twitter también. @laemporio. También piden tema. Ahora, yo te digo una cosa, Ernesto Beto. A toda esta gente que está cumpliendo años y todo, que se vaya a festejar mañana, ¿o no? ¿Mañana dónde? Mañana entonces, ¿tenemos Emporio Tropical mañana? ¡Claro que sí! Hay todos los jueves ahí, el tercer rinconazo. Cuarto rinconazo. Estoy perdido. No me cree, Ernesto Beto, no me cree. Cuarto, y no me echaron todavía, sí, estamos ahí. No podés no venir. Seguramente la agenda va a estar, ¿no? Agenda cultural, seguro que vamos a hablar de ese tema. Bien, y ahora sigo. Poneme, ¿te acordás de este muchachito? Sí, que cantaba. No lo tengo, pará por acá, discúlpame. Sí, ¿dónde lo perdí? ¡Por ahí! ¡Estoy perdido! Mi cielo se calienta por vos. ¿Quién sos? Se prende fuego. No hay problema, seguimos, soy Ernesto Beto. Poneme este tema. Este tema lo arruinamos a nuestro estilo. Es un tema de los Lirios, solamente para entendidos. Es el hermano de Belondi. El que no sepa cuando le cabe la cuna. ¡Claro que sí! Porque soy Ernesto Beto y a mí me cabe la cuna. Y esto es de la repandilla. ¡Claro que sí! Es el hermanito. Otro amigo. Entran tarde los vientos, pero ni parte. Y el que lo conoce lo canta conmigo y dice: vienes a decirme que no quieres estar conmigo. Hoy aquí entre mis brazos y tienes que entender lo que siento por ti y dame una razón. Tienes otro amor y los jugueros cantan. Basta de jugar con mis sentimientos y basta de jugar con mi corazón. No juegues con mi corazón, amor, como dice el hermano de la red pandilla. ¿Cómo suenan esas las trompetas? Y ya me estoy despidiendo. Alta cumbia, la red pandilla en vivo. Suena impresionante. ¡Vamos, viejo! ¡Ponle las palmas, viejo! ¡Ahí del otro lado! ¡Sacá la mesa, que vamos a bailar cumbia! Y ahora sí, me hiciste el ruido justo y te digo, ¿sabes qué? ¡Tengo el vidrio sucio! Con el limpiapidrio, muévete, muévete, con el limpiapidrio, muévete, muévete, con el limpiapidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpiapidrio. Te paso la granela, te saco una moneda. Yo soy el limpiapidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpiapidrio. Te paso la mojita. Saco un cigarrillo. Yo soy un limpiavidrio. Chau, chau, chau, chau. ¿Qué va a hacer, Neto? Me voy a ver si puedo hacer una moneda de la esquina acá de Radio Nauta. Muchas gracias, gente. Impresionante. Hasta el próximo miércoles. Porque yo soy el limpiavidrio. Te paso la franela, te saco una moneda. Yo soy el limpiavidrio. Y suena el back. Muévete con el limpiavidrio, muévete, muévete con el limpiavidrio, muévete, muévete con el limpiavidrio, muévete, muévete con el limpiavidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpiavidrio. Te paso la granela, te saco una moneda. Yo soy el limpiavidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpiavidrio. Te paso la mojita, te saco un cigarrillo. Yo soy el limpiavidrio. Un limpiavidrio, dos limpiavidrios, tres limpiavidrios, una esquina limpiavidrios. Un limpiavidrio, dos limpiavidrios, tres limpiavidrios, una esquina limpiavidrios. Si nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpiavidrio. Te paso la franela, te saco una moneda. Yo soy el limpiavidrio. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados de 20 a 23 horas en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Un año después de la inundación del 2 de abril, emisión conjunta especial de los medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Retransmiten Radionauta 106.3, Radio Futura 90.5, Radio Estación Sur 91.7, Radio La Charlatana 98.5. www.mediopopularesLP.com. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡No muevas el dial! ¡No prendas la tele! ¡Ahora llegan las noticias bien cumbieras! Y no pienses, no pienses que nosotros nos movimos del dial. No, no te equivocaste. No pusiste una radio de FM conocida que pasan todo desde la temita. Los hits. No, esto no es Agaporni. La 99.hits. Estas son las noticias acá que llegan también porque la cumbia tiene sus noticias bien cumbieras, como lo dice el spot. Y Dalmita se puso. ¿Qué se... Dalma? Dalma Maradona. Sergio, papá. Dalma y Yanina, no. Sí, Sergio Dalma, no. Se puso cumbiera la Dalma. La ¿Dalma hija, Maradona? La hija mayor del Diego. ¿Canta? Canta, baila y hace coreografías con el pibito este, con el cuñado. Con el cuñado, con el que. No, con el cum, con el otro. Ah, este, mirá. El de Apolo. Ese. Así es. Se llama Aventura, el tema de Dalma. Y bueno, junto a Apolo, ha grabado. Espero que le vaya muy bien el videoclip. Ya tiene Pablo Fava se llama el cantante. Exactamente, más de 10.000 reproducciones. Según ellos, en 24 horas. Más de 10.000 reproducciones. ¿El del Emporio cuánto tiene? El del Emporio tuvo 150 en 2 años. Ahí está, seguimos en las noticias. ¿Qué escuchamos, Gagucu? ¿Qué? Tunga. Esto es el Tunga Tunga y ahí llegó, claro que sí. Y ahí estamos presentes porque Ulises Bueno, el hermano del potro, Rodrigo. Ahí está, se obtuvo una vez más otro oro. Ulises Bueno, en este caso, obtuvo el Historias Cantadas capítulo 2, en este caso el que escuchamos ahora. Es Historias Cantadas capítulo 1, que también obtuvo... disco de oro. Sí, sí. Mirá vos, el hermano del potro. Exactamente. ¿Qué sería el hermano del potro que se ríe? ¿Qué sería? Y sería el potranco este. El potranco Ulises. Que igual cambió, tiene barbita, todo y hace muy lindo como canta y las cosas que hace. Ah, pensé que muy lindo él. No, también tiene su barbita. Tiene su belleza. 15 de marzo en el Superdeportivo, ahí fue donde le entregaron este premio, este trofeo, esta adquisición para él. Sale de gira seguramente Ulises Bueno y ganará lo que no ha ganado el Potro Rodrigo, ¿no? Digo qué, yo. Qué movida interesante que ya vamos algún día a desarrollar acá bien el tema del cuarteto en Córdoba, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tenemos cuartetazo? Tenemos cuartetazo. Tenemos... Seguimos en las noticias. Hecho histórico. ¿Tenemos los nombres? Porque necesitamos un apodo, chicos. Por Dios. Vamos a poner el apodo para después presentarlo y va a cerrar cantando Soy Córdoba. El tanque, panda, petaca, el ogro Rojas. No, pero ay, el ogro vendió. El ogro... Voy a tener problemas con Panamá. A mí el tanque roja me gusta. El tanque roja. El tanque. Señores, a partir de este momento se... ¡Bravo! ¡Bravo! Por América. Un chimentero que quiere llegar a Luna Park, Cucu. ¿Cómo es eso? Un chimentero que quiere llegar a Luna Park. Sí. ¿Lo tenés a...? ¿El tanque roja, papá? ¿A Jorgito? Sí. ¿Ves a Jorgito sí, Real? Sí, lo vi. Lo vi en Canal 2, el intruso. El mobilero, sí, junto a la banda de Pasión. Sí, ¿qué pasó? Y con Nazarena Nobile como primera bailarina. Ahí lo escuchamos, mira, escuchamos un cachito. Canta bien, ¿eh? ¿Vos decís? Es un desastre. Un desastre el tanque pero... roja. Pero... está sonando en Pasión de Sábado, ella tiene boliche, ya sale a cantar y todo. ¿Tiene? Esta noticia que te lo digo, el Tanque Rojas. El Tanque Rojas fue así denominado por el elenco de Jorgito Real, de Intrusos. Sí. El Chimento, el está Chimento. Está sonando a todo lo que da hoy en día. Cualquiera puede ser famoso con unos minutos de televisión y tocar en Canal 2. Claro que sí. Hoy las noticias tienen que ver con eso de que se fueron cambiando. ¿Por qué uno quiere venir a la cumbia? Un talento escondido, ¿será? Sí, exactamente. Claro que sí. ¿Seguimos con las noticias? Seguimos con las noticias. Seguimos con las noticias. ¿Y te acordás, Cucu, allá por el río, cerca de Rosario? ¿Por dónde? El tema de las palometas. Las que decían que no eran palometas, que sí, que sí, no. Sí, que te muerde, que no sabían si eran pirañas, que... ¿Y que qué estaba pasó? Todo eso convulsionado. Sí. Una banda. ¿Una banda? ¿Una banda de qué? En la ¿música? Zona ahí ribereña de la Rambla de Cataluña. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí. La banda ahí sí. En Santa Fe. Sí. ¿Qué pasó? Le escribí una canción. ¿A quién? A las palometas. ¿En serio? ¿Qué es la que estamos escuchando? ¿Es esto? A ver. Grandes pesqueras causan dolor, ya ni dorados nos quedan. De pronto. Es verdad, tenés razón, ya dorados ni dos quedan. ¿Cómo se llama la banda? Creo que se llaman los... Os Orilleros del Paraná. Mirá vos. Hicieron esto, que en Santa Fe tuvieron que cerrar dos playas. Dos playas, hubo gente herida, dice, por las palometas. ¿Y los ahora, orilleros? No se saben cuál es el... ¿Cuál es qué? El problema de la palometa. ¿Cuál será, es el ¿Será algo como el de la palometa loca, como el de la sí. vaca loca? Sí. ¿El de la palometa loca? Sí, puede ser. ¿Cuál es? ¿Tendrá el hambre? No hay lombrices, no sé. Pónelo. Y ahí están, estas son las noticias. También otra vez, ¿quién es este? El que estamos escuchando. Es Rodrigo Bueno. No es Ricky Maravilla. Él es... No es Daniel Agostini. No. Es Ernesto Gauna. ¿Sabés quién es? El Sergio Denny. Si te digo... Escucha. Él es Pocho la Pantera. Claro que sí. Groso Pocho. ¿Y por qué no trajimos a Pocho la Pantera acá? ¿Qué sucedió? Te voy contando mientras tratamos de hacer comunicación telefónica. Pocho la Pantera, ¿sí? Así como lo escuchás, pinta, sí, pinta. Desde el 2011, él, cuando cumplió 60 años, ¿sí? Dijo, che, para, tengo que hacer algo más, no puedo seguir así. Y arrancó a pintar, se puede. Y arrancó a pintar, y bueno, y lo hace continuamente. Se mete en el atelier, dejó, parece que todo el tema... Un artista con todas las letras. Exacto, dijo, canté tanto de mi vida, me falta pintar. ¿Sabés qué hizo? Una obra, Los Siete Pecados Capitales. No sé si será de él o no. Y está en la ciudad de La Plata, todas acá, esas obras. Acá mismo lo están... Las trajo, las muestras. Él vino, Pocho la Pantera. Yo estuve ahí presente, lo saludé, le di un beso a Pocho. Che, no, pero vamos a hablar ahora con la gente de Cósmico, seguramente, cuando podamos comunicarnos. Si nos estás escuchando, quédate tranquilo que te vamos a llamar, ¿sí? Pocho la Pantera hizo lo siguiente, mirá. ¿Vos te acordás que Pocho... no me estoy escuchando. Ahí está, sí. Que Pocho la Pantera era uno de esos grandes, uno de esos que traía gente. De los años que 80. Que movía. Con sus canciones como El Hijo de Cuca. ¿Pero sabés con quién arrancó, Pocho? Este que estamos escuchando, un tema. Sí, sí, mira, ponelo. ¿Con quién arrancó? Con Sebastián, si no me equivoco, ¿no? Claro. Cantaba dúo con Sebastián. ¿Lo tenemos ahí en línea? Muy bien, entonces estamos con Leandro. Hola, Leandro, muy buenas noches, la gente de Cósmico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Acá estamos bien. En Gladiador de la Cumbia. Y te estamos llamando por esto que hace 2-3 semanitas sabíamos que Pocho la Pantera, el mismo con Cachi Bache, ¿es así? ¿Puede ser? El mismísimo, tal cual. Sí, contanos vos. Y es una exposición que está ahora acá en Cósmico, que queda en 10 y 71, la casa. Y son 7 pinturas que hace Pocho, que se lanzó a pintar con óleo, y la estamos exponiendo. Y Facu Cachivache es otro chico acá de La Plata, sí, que es de Bahía en realidad, pero vive acá en La Plata, que es DJ, y hizo una instalación. Y hizo una instalación de La Ola Está de Fiesta, un programa los 90, por ahí. No sé si lo ubican ustedes. Sí, claro que sí. La Ola Está de Fiesta, Flavia Palmiero bailaba y toda la... ¿no? Y sí. Pelín. Y Pelín, claro, exactamente. Leandro, te habla Pablo Lima acá. Bueno, un gusto. ¿Qué horario se puede ir a visitar? Y está abierto de martes a sábado de 4 a 9, más o menos. De martes a sábado de 4 a 9, muy bien. Y sí, se pueden comprar también, porque hubo gente que compró, ¿no? Hubo gente que compró. ¿Cómo quién? ¿Se puede decir el nombre o queda en anonimato? Se puede. Decilo. Ha comprado un cuadro de Pocho la Pantera, Alberto Bassi. ¿Alberto Bassi? Ah, sí, claro que sí. Alberto Bassi. ¿De la ciudad? ¿Y cuál compró de los siete pecados capitales, sabemos? La gula. La gula para ponerla ahí en la cocina, dijo. Como debe ser. Muy bien, Albertito, que seguramente... no hace cumbia, pero lo tendríamos que llamar con su, ¿no? La lechita de... eso no es el momento. Bien, che, decinos, cósmico, ¿dónde queda y cómo viene el fin de semana? Porque por ahí estamos hablando de cósmico y la gente no sabe dónde queda. Sí, Cósmico es una galería y club así de amigos y se queda en 10 y 71 y el número es 749. Pero si quieren buscarnos ahí por Facebook, es Cósmico Galería, o si no en Twitter, ahí se van a ir enterando más o menos de las actividades. Ahora, para este fin de semana no hay nada, pero sí, seguro para el otro, que va a ser el cierre de la muestra. Y por ahí viene a cantar Pocho. No vamos, todavía. Escúchame, yo fui ese día y estaba lleno... ¿Ah, fuiste? Claro que sí. Es más, un miércoles me tomé más birra que Pocho la Pantera. Escúchame, pasaron todos discos de Pocho, toda la música, como todo ambientado para él. Claro. Y después hubo una performance de Facu con otros amigos que hicieron un acorio, ¿viste? Pero de la muestra de él. Ajá, sí, de Señor Semáforo. No, del Ratón Pérez. Ah, el Ratón Pérez. Sí, tenés razón. Vino el Ratón Pérez y se lo llevó. Bueno. Claro. Lea. Y bueno, y después hay otra muestra de Facu, que es el Cachi Calendario, que son también, es una exposición de fotos que intervinieron diferentes artistas acá locales, de Buenos Aires. Así que está interesante para que vengan a ver una propuesta diferente en la ciudad. Che, Lea, te hago una pregunta. Pocho, piola, bien, estuvieron charlando. Sí. Ningún problema. Buena onda. Vino así por 3 segundos, vino un asistente y otro amigo. Y apenas llegaron dijeron, mirá que vamos a estar un ratito porque no sé qué obligaciones tenía ya en Buenos Aires. Sí, todo bien, le digo. Bueno, y fue pasando el tiempo y como que se quedaron bastante tiempo. Al final porque les gustó, charlaba con la gente chocha, así que... Es que el lugar es muy lindo. Yo fui a ver ahí a Miss Bolivia, ahí donde están ustedes en Cósmico, claro que sí, con la Claudio Paul. Che, capo, nos vamos a ver seguramente muy prontito. Te vamos a volver a llamar para cuando nos diga, cuando venga Pocho, así podemos, aunque sea, ver si se compra otro más, aunque sea poder ver las pinturas. Claro, ¿quién te dice? Dale, muchas gracias. Sí, gracias, Lea, un beso grande. No, por favor. Ahí entonces estábamos. Explícale que ya no la quiero. Explícale que le soy sincero. Ah, qué culiao. Yo no la quiero. verdadero, porque se ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y así yo pude calmar mi dolor. ¡Pega la oreja al parlante! ¡Que se viene! ¿Qué dicen los cumbieros? Y estamos escuchando Les Minón, ¿eh? Así en vivo, en algún momento, esto fue en la unidad, no recuerdo bien si en la 9 o en la 8, hay un videito por ahí dando vuelta, donde fueron, sí, nunca se dice que no, es así, estuvieron en la unidad, ¿no? Pero no recuerdo el nombre. Lo importante es, ¿por qué pusimos esto? Mirá. Porque a las personas que tenemos acá al lado, en este caso vinieron dos, y es mucho mejor, está Mauri Seminara con nosotros, fuerte el aplauso para... Y también está Julián Laquidara con nosotros. Uno toca el acordeón y otro te toca el violín. En este caso, no. ¿Qué está tocando? El cajón. Exactamente, el cajón peruano. ¿Sí? ¿Y por qué empezamos con esto? Porque yo me acuerdo una vez que usted, señor Seminara en este caso, ¿sí? Estuvo tocando en Les Minón. Con peluca. Sí. ¡Ah, vio! Era, que yo lo vi. Cuando Les Minón es una formación. Lo vimos todo. Eran cuando otras épocas. Tenía el pelo largo. Tiempo más duro, sí. Dijo. Por eso arrancamos. Estaba mal de rama. Claro, había un montón de cosas. Otra persona en esa. Mauri, te trajimos acá porque realmente nosotros estamos haciendo un programa de cumbia en el cual nos gustaría cada miércoles que estamos acá mostrar como los instrumentos de una orquesta típica de cumbia. Y el miércoles pasado estuvimos con el güiro, que digamos que es uno de los instrumentos que uno resalta más de la cumbia. Uno escucha un güiro y enseguida lo asocia con la cumbia. Y otro es el acordeón. Salvando la distancia que el acordeón se encuentra en muchos géneros populares de la música. Sí. Pero tiene mucho que ver con la cumbia. ¿Sabes cuál es la procedencia o de dónde viene el acordeón? Y yo tengo una idea de que es francés o alemán. No sé bien de cuál, creo que es alemán. ¿Y es un instrumento accesible? Digamos, ¿cualquiera puede tocar un acordeón? Y es un instrumento complicado, por dos motivos. Primero, por el valor del acordeón, digamos. Segundo, porque es un instrumento en el cual la mano izquierda no la ves. Si bien muchos acordeonistas acostumbran a tocar solo la mano derecha. Eso depende del estilo, melodía, ¿no? Sí, en realidad la mano izquierda, por ejemplo, en la cumbia, ahora que estamos hablando de la cumbia, por lo general vamos a escuchar que los cumbieros no tocan la mano izquierda. Pero si vos escuchás alguna cumbia colombiana más tradicional, tocan la mano izquierda. ¿Cómo sería una cumbia colombiana en el acordeón? Por ejemplo, la de Onda Sabanera. ¿Verdad? ¡Esa! ¿Tiene una por ahí? Espere, la Quidara, ¿usted lo puede acompañar? ¡Vamos todavía! Gladiador de la cumbia. Ya qué sabor, Cucu. Sin saber lo que es amor. ¡Ah! ¡Canta y todo! Graba tu cariño. Mujer querida, que mi vida por ti daría. No supiste valorar. Muy bien. Pero muy buen aplausos. Ahí está. Muchas gracias, Mauri, por venir a acompañarnos en este programa de Gladiador de la Cumbia del Emporio Tropical. No vino solo, está también no vino Julián solo, Laquidaro. Y está del otro lado de la pecera, sí. La Peti. Claro que sí, la Romero. La Peti, bajista de la Les Minom. ¿Cómo toca el bajo? ¡Mamá! Bien, Mauri, ¿por qué elegiste el acordeón? Es una pregunta difícil. Esto está difícil. Estamos bien. Una de las maneras, de las búsquedas fue un instrumento más transportable. Como yo toco el piano, siempre el piano había que enchufarlo, que si no tenés corriente no podés tocar. Entonces dije, me voy a hacer de un instrumento más cómodo. Y me compré el acordeón. Ahora, que vos toques el teclado, ¿es un paso re importante como para después tocar el acordeón? ¿O tiene sus otras técnicas? ¿Es muy diferente o a la vez comparte muchas cosas, porque tiene un teclado? Sí, comparte mucho. Después, si vos querés tocar la mano izquierda, es otro mundo, ¿no? Pero en principio arranqué tocando el teclado. De los 4 años que hace que toco, tuve 1 año y medio sin tocar los bajos. ¿Y o sea hace que... mucho que vos haces música? Sí, realmente. ¿Cuántos años tenés, Mauri? Y tengo 30. 30, mira, parece más joven, ¿no? Sí. Mira, así como lo ves, anda por un montón de bandas este muchacho y sus alrededores también, no los que lo acompañan. Toda la información. Y claro, papá, tengo que estar así, porque por ejemplo, los hermanos Garay, ¿no? Que todos son con apellido Garay. ¿Por qué pasa eso? Pero es que si yo soy Lima, no puedo tocar ahí. No, sí, es Lima Garay, ponele, como que se juntan, se casan. Claro. Sí, sí, somos descendientes de una familia de chinos que venimos de acá, de buscar otras tierras y bueno, acá llegamos a meter nuestro folclore y a buscarle una vuelta a otro lenguaje. Así como lo explica él, ¿sí? Así como lo explica él, toca el violín en ese grupo. Y también están en La Morocha. ¿Es así? ¿En La Morocha? Contame algo de La Morocha. Y La Morocha es un cuarteto con percusión, acordeón, violín y bajo. La misma bajista de Les Minom. Y hacemos de todo un poco. Hacemos mucha música de raíz africana. De ahí viene La Morocha. Ah. Como el tango. No, nada de africano loco. Nada, claro. Nada de macumba. Pero... Está también en el Club del Bolero. En este caso también, ¿no es así? Sí. Cuéntenos, por favor. Sí. Tocando el piano. Tocando el piano ahí. ¿Cómo es el Club del Bolero? El Club del Bolero es como una especie de Si lo sabe cante. Donde tenemos un Facebook. La gente que quiere cantar, nosotros le damos la posibilidad de que cante en vivo. Por ahí gente que le gusta y nunca pudo cantar. Entonces ellos eligen un tema y nosotros somos la banda de ese tema. No los acompañamos. Pero tiene que ser sí o sí un bolero. Yo puedo, quiero cantar una de Rodrigo, ponele. Hecha no. Bolero. Hecha bolero. Claro. Sí, hecha bolero. Echale bolero, ¿no? Si entra. Todo lo que entre. Claro. No es como el bolero, no es como un estilo así como el punk, por ejemplo, que todas las canciones podés hacerlas punk. Sí, es así. El bolero también, ¿o no? ¿Podemos hacer otro temita más? ¿Cuál quieren hacer? A ver, vamos, así pero tengo ya, más preguntas. Ya nos tenemos que despedir. Y vamos a hacer uno más y por ahí yo puedo hacer una pregunta. Pero antes. Tenemos tiempo de una más y una. Antes yo quería hacerle 2 preguntas más a Cal Mauri. Ya. ¿Tenés algún acordeonista de referencia? Así que vos digas. Sí. Que sí, tengo. Entendí la pregunta. Pero no es cumbiero, pero bueno. Sí, sí, sí. Importa, Mauri. Tengo 2. Uno es Dominguinho, que es el brasilero. Toca forró y otro es, no sé si es Rudy o Nini Flores, el del dúo Chamameceros. Sí. Nini se llama, Nini Flores, que son chamameceros. ¿Y qué significa la cumbia para vos? Y significa algo muy divertido. ¿Qué te transmite, digamos? Sí. A mí me transmite mucha diversión la cumbia. ¿Y como músico te podés explayar, digamos, en el género como acordeonista? Sí, totalmente, sí. Sí, sí, te llena. Sí. Como cualquier estilo, también la cumbia, ¿no? Estamos hablando con Mauri Seminara y en este caso también lo tenemos acá a Julián Laquidara, pero el Mauri sí tiene un Renault 4, ¿sí? Que se lo han comprado hace poco, una nueva adquisición, ¿no? Ideal para transportar un acordeón. ¿Qué más te puedo decir? Que ha cumplido en marzo, ¿sí? Hay muchos festejos, le dicen feliz cumpleaños, Mauri. Y todo esto lo sacamos del Facebook, claro que sí. Andá a buscarlo vos también. Mauri Seminara, sí, el que estudia en la Facultad de Bellas Artes. ¿Querés? ¿Hay talleres de coro o no? Hay talleres de coro. Dígalo, pero maestro. Son talleres de coro que funcionan en la ciudad de Azul. Sí, no importa. Hay la gente viaja. Soy vos sos nativo, de Azul. La gente claro. Viaja, claro. Entonces es un taller municipal. Cualquiera que quiera viajar, integrar el coro, no hay ningún problema. Se puede ir a hacerlo. Bien, después te iba a preguntar una cosa. Pero escúchame, ¿agarro por la 226 para ir a Coso o por la ruta 2 o por la 3? ¿Cuál no, me conviene? Por la 3, te conviene por la 3. Pues, sí. Ah, con el Renault, ¿por dónde me conviene? Con el Renault te conviene agarrar por el campo bien solito. Pasamos por Azulito. Por el medio. Poneme música mientras salimos por las rutas con el Renault 4 y vamos. ¿Un temita en vivo? ¿Sí? Y nos despedimos, Marcio. Claro que sí. Muchas gracias, Julián. La quedara salude. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias por haber venido. Gracias y Marce, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto se va a escuchar el día viernes en FM La Charlatana 98.50 de 20 a 22. Dígale usted, venga, apúrese. Sí, rapidito. Este sábado 29 está en Milenio Bailable, Néstor en bloque y Damas gratis. Fechón. Así que es una fecha muy importante, vayan todos ahí a Milenio. Y si no, también la Delio Valdés y Jimmy Sucombo Negro, Sonido Parrandero, en el Galpón de las Artes 71 y 13, el sábado 29. Y la Emporio Tropical mañana, como jueves. Todos los jueves, en el Rinconazo. Gratis. ¿Hay una fecha más por ahí? Hay una fecha más. Sí, tírela. El 4 de abril era. El 4 de abril vamos a estar tocando... El 5. El 5. 5 de abril. El 5 de abril, en Buenavista Social Pisa. Sí. Con La Morocha, la banda de la que hablamos anteriormente. ¿La del Forró? ¿La del Forró? La del Forró. Claro que sí. Muy bien. Nos vamos con esta canción. Dele nomás. Paisaje. Gracias. Paisaje. Pulpo. Lesiani. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento. Y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás marchar cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor, tú me das amor. ¡Y así nos vamos! Y esto es Gladiador de la Cumbia. Hasta el próximo miércoles a las 20 horas. ¡Chau, chau!